Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Hola a todos, ¿cómo estáis? Bienvenidos a Mindalia Televisión en Instagram. Ya casi que pensabais que hoy no estábamos por aquí, pero sí que estamos. Gracias por la espera, por fin juntos nuevamente. Mi nombre es Laura y voy a acompañaros en este vivo de Instagram. Hoy vamos a estar con Mari Carmen Aguilera hablando de procrastinación. Así que vamos a dar un momentito para que todo el mundo pueda unirse a este encuentro y podamos compartir. Yo voy a aprovechar y voy a dar ya la bienvenida a nuestra especialista, si me lo permitís, que os voy a dejar su Instagram también por aquí para que podáis seguirla. Si os gusta, es sanando-amorosamente, ¿vale? Yo la le mando la invitación. Hola, siempre entro acomodando la cámara. Liz, bueno, qué gusto, bella. Es un placer para mí poder estar contigo en este directo. Gracias, Mari Carmen Aguilera, sanando amorosamente. Bienvenida. Así es. Muchas gracias por la invitación. Feliz de estar aquí con ustedes, con un tema súper interesante y un tema que da para mucho. Bueno, yo estaba introduciendo un poquito antes de recibirte, Mari Carmen, el tema de la procrastinación, ¿no? Es una pequeña trampa en la que todos en algún momento terminamos cayendo. Cuéntanos cuál es este fenómeno, ¿no?, que compartimos la sociedad de que tengamos que posponer, ¿no?, algunas cosas y por qué se dan esos motivos de esa superposición, ¿no?, digamos, para decir, bueno, mañana me dará, o pasado mañana mejor, la semana que viene me va mejor, ¿no? Y ahí, bueno, vamos quedándonos tranquilos. Sí. Bueno, vamos a explicar primero que la palabra procrastinación, pues, es una palabra que proviene del latín, que pro significa para adelante, ¿sí? Y el crastinus, que es mañana. Entonces, sería dejar para mañana. Y a veces, como el título nos dice, ¿no?, el peligro, la trampa que hay detrás de la procrastinación, perdón, es que pues no conocemos nuestro potencial, que encierra lo que llamamos pues sombras, ¿sí? Muchas veces por las que procrastinamos es porque tenemos miedo, porque creemos que no somos suficientes, que no tenemos el dinero suficiente, que no estamos listos. Y lo que realmente esconde es esto, el miedo a conocer de lo que somos capaces, de dar el siguiente paso, de salir de nuestra zona de confort, ¿sí? Porque por eso lo estamos evitando. No solamente es, ok, lo hago después, porque procrastinamos en todas las áreas de nuestra vida, ¿no? Y que ahora sí que tire la primera piedra el que no lo haga, porque todos lo hacemos, ¿sí? El dejar algo para mañana. Y dependiendo, pues, de nuestra área en la que estemos procrastinando, pues es como nos va a afectar, ¿no? Porque si dejamos, por ejemplo, en nuestra área física, en nuestro cuerpo, pues la salud, pues obviamente vamos a sentir el dolor, vamos a sentir la incomodidad, ¿sí? Si es algo que nos trae paz, que nos afecte nuestros pensamientos, nuestra mente, ¿sí? Pues va a ser algo que nos trae todo el día y constantemente vuelta y vuelta hasta llegar al punto del dolor de cabeza, de la incomodidad, ¿sí? Procrastinamos infinidad de cosas por el miedo a enfrentar, ¿sí? Y puede ser algo tan chiquito como acomodar, no sé, un armario, como tomar una decisión de tener una plática importante, vamos a ponerlo para un divorcio, ¿no? Entonces, importantísimo ver en cada aspecto o en cada área de nuestra vida, ¿por qué estoy procrastinando esto? ¿Sí? Porque, como decía, ya puede ser algo tan pequeño como limpiar un armario, limpiar un closet, ¿sí? Y lo estoy evitando, pero ¿por qué realmente lo estoy evitando? Puede ser a lo mejor porque tengo flojera, sí, pero ¿qué hay detrás de esa flojera? ¿Sí? ¿Qué es lo que no estoy queriendo ver? ¿Por qué estoy procrastinando una conversación con, no sé, con mamá, con mi pareja, con alguien? Porque tengo miedo de enfrentar algo, ¿sí? Entonces a veces nada más lo disfrazamos de no tengo tiempo, no estoy lista, no tengo dinero, shalala, pero realmente es algo que hay detrás. Bueno, no, no sé si solamente soy yo, te estoy viendo un poquito pixelada, Mari Carmen. No sé si tenemos ahora oportunidad de recuperar un poquito de mejor calidad de imagen. Os veo por aquí en comentarios si vosotros la veis bien o a lo mejor es un tema de mi conexión, pero por lo menos escucharte, te estamos escuchando perfecto. Así que lo más importante es que el mensaje va llegando. Ojalá que podamos recuperar esa calidad de imagen un poquito mejor. Y bueno, hablabas un poco de la somatización, ¿no? Del síntoma en ciertos casos, ¿no? Sobre todo cuando algo nos tira mucho a lo emocional, ¿no? Y nos genera un malestar que podría ser, pues, es un dolor de cabeza o de repente como que me puedo marear, ¿no? Como un síntoma que nos activa un chip que dice, oye, algo está pasando aquí, algo estás haciendo medio regular, ¿no? Cuando este síntoma se produce en nosotros, ¿cómo podemos hacer para reconocer que ese síntoma viene dado por la procrastinación? Ah, porque es incómodo. Bueno, dicen que sí se ve pixelado. Yo veo bien y te veo incluso bien a ti, y la comunicación. No sé si tenga que Ahora salir te vemos perfecto. ok. Te Sí. hemos recuperado, Bueno. así que cuando tú quieras puedes continuar. Estábamos hablando del síntoma. Sí, pues nuestro cuerpo va a reaccionar. Sí, cuando nosotros estamos procrastinando algo que lo traemos en la mente y no tomamos acción, pues nos va a llevar hasta el punto de tal vez no dormir, ¿sí? Porque nuestra mente va a decir, ¿por qué te duermes si tienes tantas cosas que hacer o si tienes esto tan importante que hacer? ¿Por qué lo estás dejando? ¿Sí? Y entonces, pues lo vamos evadiendo, pero nuestro cuerpo va a manifestar la incomodidad, ya sea a través de una fatiga, ya sea a través de la falta del sueño, del descanso, ¿sí? Entonces nos va a bombardear con pensamientos para empujarnos, precisamente para incomodarnos, para que tomemos acción, ¿sí? Y en ocasiones ni siquiera decimos o no nos tomamos el tiempo para observar el síntoma y de dónde viene. Nada más decimos, ah, me duele la cabeza, pero no lo observo para poder entender qué me está queriendo decir. Y mientras mi alma quiere que tomemos acción, ¿sí? Que demos ese paso, pues va a ser como más intenso cada vez, ¿sí? Porque el ataque desde el ego, pues es más fuerte. Y después usamos situaciones precisamente para volvernos a atacar, porque a veces también creemos que la falta de tiempo, ¿no? Porque podemos hacer cosas y cosas y cosas y cosas, pero también esto es una manera de procrastinar porque es distraernos de lo que realmente me va a hacer sentir bien o de lo que realmente me va a traer una bendición. Entonces se puede disfrazar de muchas formas, pero nuestro cuerpo sí nos lo va a mostrar a través de una incomodidad, a través de un dolor. Pero es más fácil tomarse una pastilla, ¿sí? O buscar un distractor que es un, pudiera ser un efecto placebo que me calma, ¿sí? Pero no estoy siendo como consciente o medio que le entro, diríamos nosotros en español mexicano. Pero realmente no estoy asumiendo toda la responsabilidad de tomar acción en cualquier cosa que sea lo que estemos procrastinando. ¿Sí? Como decía, hay muchísimas áreas, perdón. Sí, quería preguntarte desde tu mirada y desde tu experiencia, lo que más ves, Mari Carmen, los motivos principales, ¿no? Por los que las personas podemos llegar a procrastinar. Antes hablabas de que podía ser algo súper sencillo, como decir una llamada que tengo que hacer, ya la haré más tarde, una reunión pendiente, tal. Pero es que pueden ser cosas súper grandes, como decir, Ya nos divorciaremos el año que viene. No, no Sí, estoy sí, listo sí. todavía como para dar ese paso. Sí. Y yo creo que principalmente es el beneficio que tenemos, porque hay un beneficio detrás. Como mencionábamos lo del divorcio, ¿no? O una llamada, una plática. ¿Por qué? Porque puedo decir, es que por mis hijos, porque todavía están muy pequeños, pero a lo mejor los niños viven no quiero decir la palabra, pero algo muy fuerte dentro de una relación que ya está totalmente fracturada. Pero a lo mejor mi beneficio que yo puedo tener de eso, pues es que mi pareja, pues, es mi proveedor. Y al tomar la decisión, pues me va a tocar a lo mejor ir a trabajar o cambiar mi estilo de vida. Entonces, es un beneficio que tenemos. Y a veces, incluso en las enfermedades, tenemos un beneficio y hasta pudiera ser como ilógico o loco decir, ¿cómo voy a querer sentirme mal físicamente si me duele? Pero la realidad es que también tengo un beneficio de eso, que es que me Claro. pongan atención, ¿sí? Que todo mundo me esté escribiendo cómo estás. Bueno, todo el mundo, bueno, pero mis seres queridos, ¿no? Entonces, realmente es la bendición o el beneficio que yo tengo de la procrastinación. El miedo que yo escondo detrás de esa procrastinación, porque a lo mejor ya el siguiente paso es buscar un nuevo empleo, ¿sí? Independizarme. Pero yo creo que esto es más seguro y por eso no tomo acción, por eso sigo procrastinando la decisión, porque yo creo que estando en este lugar tengo este beneficio, esta seguridad. Pero realmente no. Entonces es el miedo de enfrentarnos a nosotros mismos y saber de qué somos capaces. Y también soltar lo que nosotros creemos que es el beneficio de no tomar acción. ¿Sí? Porque a lo mejor lo puedo ver como un beneficio, pero realmente es más un castigo, porque me estoy atacando, porque no tomo acción, porque no tomo, no sé, la decisión de irme al gimnasio o de hacer la llamada, ¿sí? Y es más pesado vivir en postergarlo. Que tomar acción, porque cuántas veces no hemos dicho, ay, lo hubiera hecho antes, ni fue para tanto, ni me dijo nada, ni pasó tan grande como habíamos creído, ¿no? Es que eso yo creo que es lo peor, entre comillas, ¿no? Que luego cuando damos el paso a veces, por ejemplo, ¿no? Cuando nos quitamos una situación de encima que de repente nos estaba ahí atorando y tal, y decimos, ¡ay, qué alivio! ¿No? En plan, como que ya no tengo que pensar en eso más. Y eso es lo peor, que decimos, bueno, si lo hubiéramos hecho hace tiempo, a lo mejor ese alivio lo hubiera sentido mucho antes. Totalmente. La verdad que eso es un tema, yo creo que deberíamos estudiarlo a nivel de neurociencia, ¿no? De por qué procrastinamos. Seguro que tiene que haber un montón de contenido por ahí. Me gustaría transmitirte, Mari Carmen, algunas experiencias, perdón, que nos transmite la audiencia y vamos viendo diferentes casos. Mira, te Sí. voy con Gloria Saavedra. Ella nos escribe y nos cuenta que literalmente está así, tal cual estamos escribiendo, desde hace 2 meses y que este momento para ella ha comenzado justo al momento de la partida de su mamá, es decir, cuando su mamá trascendió. ¿Por qué puede darse esto, por ejemplo, ante la pérdida de un familiar? ¿Puede ser un tema de motivación? ¿Puede ser un tema referido al duelo y como que de repente ese reflejo del duelo no está queriendo, ¿no?, que podamos evolucionar, podamos avanzar? ¿Cómo sería desde tu mirada? Ah, pues normalmente cuando vivimos un duelo tan grande, los duelos siempre nos invitan a crecer, a soltar. Y yo creo que todos los procesos primeramente los tenemos que sentir para poder entender que es también la bendición que me trae detrás, ¿sí? A veces el no soltar, no es como que lo vamos a dejar ir totalmente al ser querido, ¿no? Que ya nunca nos vamos a acordar de él. Pero me aferro de algo, como les decía, el tener un beneficio, ¿sí? Porque no sé qué hacer sin ti. Y Entonces me quedo aquí en el dolor para no ir yo y empujarme al siguiente nivel, avanzar y ver qué puedo hacer ahora que no estás. Pues diría primero vivir mi proceso del duelo, el tiempo que sea necesario principalmente. Y cuando yo esté lista, pues ahora sí, ¿qué es el siguiente paso? ¿Qué necesito hacer? ¿Qué necesito avanzar? Y sobre todo, escucharnos, que puede ser tan básico y no lo hacemos, pero solamente escuchando por qué estoy evadiendo esta situación, cuál es mi miedo, ¿sí? Y pues, como decías en el duelo, que pues duelo puede ser muchísimas cosas. A veces enfrentarnos a lo que voy a ver que hay detrás de ese dolor. Que a lo mejor hasta puede sonar un poco fuerte esto, que realmente ni es tanto el dolor que estoy sintiendo, pero también tengo un beneficio de vivir en el duelo, vivir en el dolor, porque me ponen más atención. Entonces, es como, yo digo, es como la pechuga de pollo, necesitamos agarrar la situación y empezarla a desmenuzar poco a poco para entender realmente qué es lo que no estoy queriendo ver, por qué no he querido soltar esta situación, qué me invita a crecer. Y siempre las crisis, aunque nadie las quisiéramos vivir, pero si no, no es por ellas, no crecemos. Si no es por la incomodidad, no crecemos. Pero siempre es necesario. Vivo mi proceso, vivo mi duelo, lo lloro el tiempo que sea necesario y que sea correcto para mí. Pero después de ahí, entonces, ahora sí observo qué he estado dejando de esta situación para después, que ya me dice, no más. Enfréntate, porque ya es muy incómodo, ya no estoy durmiendo, ya a lo mejor ya ni estoy comiendo, ¿sí? Ya no estoy viviendo, ya estoy sobreviviendo. Tiene todo el sentido, Mari Carmen, porque al final, ante un duelo, es verdad que nosotros sentimos como que todo se paraliza, ¿no? Nos sentimos petrificados, en shock muchas veces de no poder asimilar a lo mejor la pérdida de una forma tan rápida, ¿no? Y tiene todo el sentido que también se paralice, evidentemente, nuestras ganas, a lo mejor, de querer avanzar o de querer hacer cosas, o incluso la motivación para hacerlas, ¿no? Que en este sentido está, no diría que muy justificado, pero evidentemente hay circunstancias en las que se entienden que procrastinar viene derivado, ¿no?, de un trasfondo tan fuerte como es el caso del que nos comentaba Gloria. Bueno, estaba viendo por ahí que me preguntaba el nombre de la especialista. Estamos con Mari Carmen Aguilera, sanando guión bajo amorosamente en Instagram para que la podáis ubicar. Y nos preguntaba también, te paso a la siguiente preguntita, Irma, ¿cómo empezamos a hacer el cambio? Ok, primero yo creo que es desde como yo lo hago en mí, porque a mí me gusta compartir lo que yo hago porque es como, quiero saber si tiene efecto. separar como nuestras áreas de nuestra vida y cuando observamos, todo nos va a llevar a lo mismo, al final de cuentas. Nuestra área espiritual, ¿sí? Nuestra área mental, nuestra área emocional y física, ¿sí? ¿Qué estoy? Y tu alma te lo va a responder simplemente y con, o sea, al instante casi, casi que se te preguntes, ¿qué estoy dejando para después? ¿Qué es importante que yo tome acción hoy? Y da miedo hasta escucharlo y vamos a decir tal vez, ay no, tal vez yo quiero escuchar esto. O es mi ego que me está diciendo que es este paso. Pero lo que más miedo nos da, eso es lo que nuestra alma nos está pidiendo que tomemos acción, ¿sí? Y no, no tiene que ser para ya que tengamos que concluir de la situación que estamos dejando a un lado. Pero dar un pasito, ok, ya entendí qué es esta situación. ¿Por qué me da tanto miedo enfrentar? ¿Cuál es la realidad de esta situación que no quiero ver? Y tomarnos el tiempo para sentir, para escuchar qué es lo que realmente necesitamos saber. Porque a veces lo disfrazamos, como decía, de no tengo tiempo, de ahorita que termine de limpiar la casa me voy a poner a escucharme, ¿sí? Y, ay, se me ocurrió mandarle un mensaje motivacional a fulanita porque lo acabo de escuchar, me resonó a mí, pero también se lo voy a mandar a ella, ¿sí? Y entonces son estos distractores porque no quiero centrarme en mí, porque en el fondo sí tengo un miedo, pero es llevarme a la incomodidad. Y te lo prometo que yo hasta digo, no me voy a mover de aquí, no importa qué, hasta que no tenga esa respuesta. Y me cuesta, ¿sí? Y de repente la mente te va a atacar con muchísimas cosas, porque es mi manera de escapar de lo que mi alma me está pidiendo, ¿sí? Entonces, primero me voy a sentar a escucharme qué necesito hoy de mí, qué mi alma me está pidiendo que tome acción, ¿sí? Y pasito a pasito, no tiene que ser como para allá, porque luego a veces damos portazos, ay, sí, ya estoy bien decidida, y vamos con las emociones a flor de piel, ya sea alegría, ya sea tristeza, y tomamos decisiones y después, ay, ¿para qué lo hice? Me hubiera esperado, no hubiera dicho esto tan rápido que sí o que no. Entonces, simplemente necesito escucharme 5 minutos y mi alma me va a responder. Bueno, pues voy con la última preguntita. Gracias, Mari Carmen, por responder las dudas de la audiencia. Aquí estaba viendo que hay gente que se ha sumado un poquito más tarde, que estaba intentando ubicarse en el tema. No os preocupéis porque esto va a quedar grabado, como os decía, en diferido también. Así que lo vais a poder ver desde el inicio en nuestro canal de Instagram. Lo compartiremos con Mari Carmen como colaboradora, así que va a estar etiquetada. Encontraréis abajito el icono de la personita etiquetada en el vídeo. Y también lo vais a tener disponible en YouTube unos días más tarde, ¿vale? Así que ahí todas las opciones son posibles para que iniciéis desde el principio con nosotros en este directo, aunque sea en diferido. Me voy con Jackie León y esta es la última pregunta, como te decía, del live, y nos cuenta su experiencia, Mari Carmen. Nos dice que comenzó a llegar tarde al momento en que estaba yendo a la universidad y luego de eso empezó a procrastinar. Nos pregunta cuál podría ser la raíz, porque ella siente que como que es floja o como que se está autosaboteando, ¿no? Ahí de repente, y te pregunta cuál podría ser un método efectivo para eliminarlo de raíz. A mí me funciona muchísimo hacer una lista de las cosas que necesito hacer y me voy una a una. Observo cuáles son las que voy dejando para después, ¿sí? Porque normalmente busco lo más sencillo, lo que es más fácil, pero hay una que estoy esquivando siempre. Entonces, esa es a la que le vamos a poner más atención. Sí, sí llega un tiempo que empezamos a dejar más las cosas para después, porque nos empezamos a llenar de más actividades. Dios te bendice. Nos empezamos a llenar de distractores y ahorita con tanta información, con tantas redes sociales, y videos por aquí, videos por allá, pues más nos distraemos. Sí, para nuestra mente, para nuestro ego nunca va a ser suficiente, aunque hagamos muchas cosas, siempre estamos creyendo que no hacemos lo suficiente porque también estamos observando hacia los lados y no nos volteamos a ver la mirada a nosotros, simplemente aquí, ¿sí? ¿Por qué me estoy castigando? Porque eso también es pues viene desde nuestra parte de no sentir que no somos suficientes. Claro. ¿Sí? Y entonces, ¿por qué creo que no soy suficiente? ¿Por qué creo que tengo que hacer más? Y vamos en las prisas, pero a veces ni siquiera necesitamos hacer tanto, una sola cosa que hagamos, pero la hagamos totalmente enfocada, a ser una transformación. También por eso a veces es que estamos haciendo una cosa y estoy escuchando otra, pero estoy esperando una llamada. Entonces son tantas cosas a la vez que no está toda mi energía centrada en un solo lugar. Por eso es que siento que también no hago lo suficiente porque me disperso demasiado. Entonces no le estoy dando el valor a lo que necesito. Y a veces creemos que no nos rinde el tiempo, pero es que también no estamos enfocándonos en una sola cosa. Otra vez, las veces que sean necesarias, preguntarnos por qué estoy evadiendo esto, por qué me estoy atacando, qué no quiero ver, qué no quiero ver de esta situación. Y de verdad es que nuestra alma siempre nos va a responder, nuestra conciencia, porque y va a ser bien honesta, porque es lo que más necesitamos escuchar. Yo me haría siempre estas preguntas, ¿no? De qué no estoy queriendo ver de esta situación, ¿sí? O por qué atraje esta situación que me distrajo, porque también atraemos como imanes cosas para dejar para después. Y quiero echarle la culpa a alguien más, pero realmente es que yo atraje esta situación inconscientemente para no hacerme responsable. Y después me voy a atacar porque no tomé acción, porque no hice. Entonces es como un estira y afloje, ¿sí? Pero es importante que siempre nos sentemos a escucharnos y que aunque sea, ahora sí que hasta ir al baño vayamos conscientes. Sí, que si me voy a bañar no necesito escuchar radio, no necesito escuchar nada, me baño simplemente. Y aterrizar toda nuestra energía y así nos vamos a anclar al presente y vamos a ser más productivos y vamos a escucharnos más y avanzamos muchísimo más cuando nos anclamos solamente en el presente. Buenísima Espero le haya enseñanza la respondido. que. Sí, perdona, te interrumpí y cuenta. No digo, espero haya respondido a su pregunta. Bueno, yo te decía que buenísima enseñanza la que nos llevamos hoy por tu parte, Mari Carmen, no solamente a nivel espiritual, sino también a nivel técnico, por supuesto, porque al final, si entendemos los procesos, entendemos por qué nos sucede o para qué nos está sucediendo. Es más sencillo muchas veces abordarlo, ¿no? Y yo creo que hoy hemos llegado a ese punto de reflexión interna en el que desde aquí podemos plantearnos o replantearnos el motivo de la procrastinación, de por qué lo estamos haciendo. Oye, que a todos nos pasa, a mí la primera, así que ahí ánimo, muchísimo ánimo, porque esto es un trabajo al final de una vida de crecimiento personal, también son etapas, me imagino que hay momentos en los que estamos arriba, momentos en los que estamos más Total. abajo. Y puede darse de cualquiera de las maneras. Muchísimas gracias, Mari Carmen. Ha sido un placer volver a compartir contigo. Yo os recomiendo, si queréis ir a YouTube o si estáis viéndonos desde YouTube en este momento, os recomiendo la entrevista anterior que compartimos con Mari Carmen, un tema completamente diferente, pero igualmente muy valioso. Así que ahí la podéis buscar, Mari Carmen Aguilera, en el buscador. Gracias, Bella. Te Gracias. dejo que, Gracias a que ti. des un mensajito de despedida. Pues simplemente que hoy seamos conscientes de todo ese poder que hay dentro de nosotros, que tomemos acción, porque cuando nosotros seguimos nuestra intuición y tomamos acción, nos van a llegar muchísimas bendiciones porque nos vamos a poner ahí en la zona de los milagros. Entonces, escucha siempre a tu alma, a tu corazón, que es lo más importante que hoy tienes que hacer por ti y que no puede esperar para mañana. Y ahí vas a tener el mensaje más amoroso, la respuesta más maravillosa, pero siempre toma acción y verás cómo siempre las bendiciones van a llegar a tu vida. Muchísimas gracias por la invitación y a todas las personas que nos están acompañando. Un abrazo enorme. Un abrazo enorme hasta México, que tenemos allá muchísima comunidad que nos acompaña. Creo que estás en México, ¿no? No, ¿Estás ahora en México? vivo en Estados Unidos, en Ah, Michigan, estás de, bueno, pues pero también para soy Estados Unidos, mexicana. que tenemos también mucha audiencia por allí. Besitos para todos y nos vemos como Bendiciones. siempre en el próximo directo Gracias. aquí en Mindalia. Chao, Bella. Un beso para ti. Bendiciones, gracias.